Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA, y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es miércoles, noviembre 2, y pues este sábado que viene se celebra Noche de Altares, así que apúntenlo en sus calendarios, acompáñennos en la ciudad de Santa Ana en Noche de Altares y en las preparaciones también durante la semana para este gran evento. Aquí les traemos sus noticias locales, regionales e internacionales y les deseamos un buen día. También gracias por acompañarnos y sintonizar su noticiero popular en Radio Santa Ana. Y en noticias del COVID, los funcionarios de salud observan aumento de subvariantes. Esta nota de Los Angeles Times: el surgimiento de nuevas subvariantes de coronavirus continúa erosionando el control que la cepa Omicron BA5 ha mantenido durante meses, lo que preocupa a los funcionarios de salud de que se avecina un resurgimiento invernal del COVID-19. Y el dominio de larga duración de BA5 contiene un par de sus propios descendientes, el BQ1 y BQ11. Y al igual que el BA5, las dos subvariantes de la cepa original del coronavirus Omicron. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, BA5 ha representado durante mucho tiempo la gran mayoría de los nuevos casos en todo el país. Sin embargo, el hecho de que estas dos cepas estén aumentando en su respectiva proporción de casos podría indicar que disfrutan de una ventaja de crecimiento adicional. Pero lo que eso significa en última instancia para este otoño-invierno es un periodo en el que muchos expertos de salud ya han pronosticado cierto grado de resurgimiento de COVID-19. Esto está por verse. La directora de Salud Pública de Los Ángeles, Ángela Ferrer, señaló recientemente que las variantes y subvariantes emergentes han desempeñado un papel importante en el impulso de los aumentos repentinos. Dice: deberíamos prepararnos para la posibilidad de otro aumento invernal. Queremos ser realistas, dijo, porque cada aumento del COVID trae un riesgo adicional, dijo este jueves. Sin embargo, también somos optimistas porque contamos con herramientas poderosas que incluyen terapias y los nuevos refuerzos bivalentes que pueden mitigar el impacto. Y en noticias sobre votaciones, ¿dónde hallar los centros de votación temporal en el condado de Orange? Estos centros de votación móviles pueden ayudar a las personas a registrarse para votar, emitir boletas de reemplazo y brindar asistencia. A partir de este fin de semana pasado, existen múltiples opciones que los votantes emitan su voto en el condado de Orange, desde votar en persona el día de las elecciones hasta devolver una boleta por correo. Los centros de votación temporales operados por el Registro de Votantes del Condado de Orange también estarán disponibles a partir de este fin de semana. Estos centros de votación son esencialmente un tráiler emergente atendido por trabajadores electorales capacitados que pueden ayudar a los residentes a registrarse para votar, emitir las boletas de reemplazo, brindar asistencia y votación accesible y ofrecer una entrega segura de boletas. El primer lugar de votación emergente abre el sábado 29 de octubre en el estacionamiento del Ayuntamiento de Garden Grove en el 11222 Acacia Parkway de 8 a.m. a 5 p.m. Es 11222 Acacia Parkway de 8 a.m. a 5 p.m. Luego se moverá al estacionamiento de Adams de Orange Coast College en el 2701 Fairview Road en Costa Mesa el lunes 31 de octubre, y el estacionamiento 4 del Centro para Personas Mayores de Lakeview en el 20 Lake Road en Irvine estará abierto el miércoles 2 de noviembre. el estacionamiento del Brea Senior Center en 500 Sievers Avenue, la Sievers Avenida en Brea, el viernes 4 de noviembre, y el estacionamiento del Zoológico de Santana en 1801 Este Chestnut Avenida en Santana, el domingo 6 de noviembre. Todos los centros de votación temporales estarán abiertos de 8 a.m. a 5 p.m. Los centros emergentes debutaron por primera vez en el condado de Orange en el 2018, convirtiéndose en los primeros centros de votación de este tipo de California. Estos centros de votación son versiones más móviles de las docenas de centros de votación que también se abrirán en centros comunitarios, bibliotecas y otros lugares del condado de Orange desde este pasado fin de semana. Y la primera ola de estos centros de votación se abrieron el sábado 29 de octubre hasta el 8 de noviembre, día de las elecciones. Se abrirán más el 5 de noviembre. Los centros de votación cuentan con equipos que reciben una capacitación integral antes del trabajo, según la oficina de registro. Se puede encontrar más información en la página de ocvote.gov, elecciones 2022, y se puede llamar a una lista por una lista completa de los centros de votación que día abren y se ofrecen como opción de entrega de boletas. Se puede encontrar más información en las páginas ocvote.gov y allí puede encontrar una lista completa de los centros de votación que están abriendo día a día para que pueda la gente votar rápidamente, y puede encontrar una lista de centros emergentes en ocvote.gov y una línea hacia frente, pop-up, P-O-P con rayita UP, pop-up. Casi 197,000 boletas ya han sido devueltas al condado de Orange hasta el viernes por la mañana, según los datos del registrador. Y este año se emitieron casi 1,084,000 boletas. Su rajita de canela. Vale, mujer, café, café, café. Noticias sobre elecciones y votos, deberían miembros del Distrito Escolar de Santa Ana tener límites de mandato. Los votantes del condado de Orange están decidiendo la permanencia de los miembros del Distrito Escolar Unificado en Santa Ana en esta elección. En la boleta está la medida H, que si se aprueba promulgaría límites de mandato para los miembros de la Junta. Los miembros estarían limitados a 3 mandatos de 4 años y se les impediría servir nuevamente una vez que lleguen a su término. Los límites de mandato propuestos también se aplicarían a mandatos no consecutivos. Ahora, ninguno de los 5 miembros de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana está sujeto a límites de mandato. No creo que nadie deba estar en la Junta por más de 3 o 4 mandatos, dijo la síndica Valerie Amezcua. A medida que cambia la educación, la Junta también debe cambiar y mantenerse actualizada. Creo que es bueno tener un cambio de guardia, dijo. Amezcua y el fideicomisario John Palacios fueron redistribuidos fuera de sus áreas en las próximas elecciones. Amezcua fue elegida por primera vez para formar parte de la Junta Escolar en noviembre de 2014 y Palacio fue elegido en 1998. La medida se presentó ante los votantes a instancias de la Junta del Gobierno del Distrito Escolar Unificado en Santa Ana, que acordó proponer los límites de mandato en enero. Si los votantes aprueban la medida H, se aplicaría de forma prospectiva, lo que significa que los miembros actuales serían elegibles para servir 3 términos adicionales en la Junta, sin importar cuántos términos ya hayan ocupado, según el registro de votantes del condado de Orange. No se presentaron al registrador argumentos a favor o en contra de la medida H. Esta nota también es en el Excelsior, California, y es por el Southern California News Group. El jefe de policía obligó a gerente a espiar a su jefe, según una demanda. El jefe David Valentín niega rotundamente cualquier irregularidad que condujo a la salida del gerente administrativo de la agencia. Un exgerente del Departamento de Policía de Santa Ana alega en una demanda que el jefe David Valentín la obligó a espiar a su supervisor y tomó represalias cuando ella publicó como registro público un correo electrónico solicitado. Valentín hizo que la vida laboral de la gerente administrativa de la policía, Rita Ramírez, fuera tan miserable, afirma la demanda, que se vio obligada a renunciar en julio en lo que se caracterizó como despido constructivo. Valentín y la ciudad respondieron que la demanda no tiene mérito. La ciudad de Santa Ana y el jefe de policía, David Valentín, niegan rotundamente cualquier irregularidad y esperan defender agresivamente esta afirmación falsa y frívola basada en hechos y evidencias reales, dijo una declaración preparada emitida por la vocera del Departamento de Policía, María López. Ramírez alegó en la demanda que en marzo del 2018, Valentín la reclutó para tomar fotografías de su jefe, el subjefe Jim Schnabel, mientras estaba en una conferencia. A Valentín no le agradaba Schnabel, que estaba de baja médica en ese momento, según la demanda. Ramírez accedió a la solicitud de Valentín para demostrarle su lealtad y conservar su trabajo. Según la demanda, Ramírez se sentía sucia y usada y como si estuviera siendo desleal a Schnabel, quien la reclutó para su trabajo, pero temía que si no cumplía con la solicitud de Valentín, sería considerada desleal y sufriría una acción laboral adversa. Ramírez asistió a la fiesta de jubilación de Schnabel, según la demanda, y Ramírez había sido advertida por otros oficiales de policía de alto rango que el jefe no estaría contento con su asistencia. La demanda también describe cómo Ramírez terminó en medio de una disputa entre Valentín y el presidente del sindicato policial Jerry Serrano. El sindicato ha presentado dos demandas contra Valentín y funcionarios de la ciudad alegando varias fechorías. Valentín y los demás fueron sobreseídos de las demandas, una de las cuales acusaba al jefe de espionaje a Serrano, intimidación, represalias y encubrimiento de malas conductas en el departamento. A su vez, la ciudad acusó a Serrano de intentar aumentar su pensión, entre otras cosas, exigiendo que la ciudad le diera un segundo trabajo bien remunerado para aumentar su salario. Como parte de su trabajo, Ramírez tenía que reunirse con Serrano, pero uno de los aliados de Valentín en el departamento le advirtió que no lo hiciera. En una llamada telefónica antes de la reunión, Valentín supuestamente le dijo a Ramírez, «Será mejor que tengas cuidado con quién te asocias», dice la demanda. Ramírez interpretó el comentario como una amenaza y según la demanda, Ramírez fue presionada repetidamente por algunos de los aliados de Valentín para que ella necesitara elegir a un bando. Le dijeron que si se reunía con Serrano, terminaría al final de la colina o al final de la cadena alimenticia, dice la demanda. Ramírez les dejó muy claro que si bien apoyaría a Valentín, no iba a jugar este juego de elegir bandos, dice la demanda. Otras acciones que generaron la ira de Valentín, según la demanda, fueron la renuencia de Ramírez a entregar los nombres de las empleadas que se quejaron con ella sobre cómo fueron tratadas por sus colegas masculinos y su publicación de un correo electrónico en virtud de la Ley de Registros Públicos de California. La ley estatal requiere que las agencias gubernamentales entreguen al público los registros no exentos. Era evidente que Ramírez se había convertido claramente en el chivo expiatorio de Valentín, primero porque se negó a elegir un bando, luego porque envió un memorándum que no delató a los demás y luego porque se negó a retener los documentos que respondían adecuadamente a una solicitud de PRA, dice la demanda. PRA es la acta de récords públicos. Valentín, en un evidente esfuerzo inapropiado por controlar la información divulgada públicamente, retiró a Ramírez del manejo de cualquier PRA con que estuviera asociada con Valentín a su oficina. Según la Voice of OC y la Asociación de Oficiales de la Policía, la demanda presentada el 21 de octubre en el Tribunal Superior del Condado de Orange busca daños no especificados por acoso, represalias y violación de las leyes estatales de empleo justo. Esta nota es en el Excelsior, California, por parte del Orange County Register. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los jueces debaten la carrera en las universidades acerca de la affirmative action, de la acción afirmativa. Los conservadores en el Tribunal Superior parecen estar listos para poner fin a la acción afirmativa para las admisiones universitarias. Esta nota de Los Angeles Times, la mayoría conservadora de la Corte Suprema se mostró escéptica sobre la acción afirmativa durante los argumentos del lunes, cuestionando por qué las universidades deberían poder continuar usando la raza como un factor para decidir a quién admitir. Los jueces estaban claramente divididos cuando escucharon los desafíos a las políticas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Los 6 conservadores dijeron que la Corte en el pasado había ratificado las políticas de admisión basadas en la raza como una medida temporal, dijeron, no permanente. En sus comentarios y preguntas dijeron que puede ser hora de que terminen tales políticas. El juez Brett Kavanaugh dijo que el tribunal reconoció que las clasificaciones raciales son potencialmente peligrosas y deben tener un punto final. Y dice, ¿ya llegamos? Preguntó. La jueza Amy Coney Barrett dijo que ella también estaba preocupada por el punto final. Le preguntó a un abogado que representaba a la UNSC, ¿defenderías esto en 2040? Nunca termina, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Jan Roberts, porque las universidades han dicho, cito, dijo, que la raza importa. Y el juez Neil Gorsuch dijo que la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que las universidades reciban fondos federales no puede discriminar por motivo de raza o etnia. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito se han opuesto firmemente a las políticas universitarias que utilizan la raza. Pero los tres liberales de la corte argumentaron que la acción afirmativa, ha sido necesaria y sigue siéndolo. La jueza Elena Kagan dijo que las mejores universidades del país necesitan diversidad racial en el campus. Estas escuelas, dijo, son conductos para el liderazgo en nuestra sociedad. Pensé que parte de lo que significa ser estadounidense es que nuestras instituciones reflejen quiénes somos en toda nuestra variedad. El juez Ketanji Brown Jackson defendió enérgicamente considerar la raza de un estudiante como un factor al sopesar sus solicitudes. Y dijo, ¿por qué las universidades considerarían todas las demás consideraciones personales de antecedentes, pero no la raza? Ella dijo. También dijo que sería un error tal y tal vez discriminatorio si el Tribunal Superior prohibiera por completo el uso de la raza. Citó un ejemplo hipotético de dos estudiantes de Carolina del Norte que solicitan admisión para honrar el legado de mi familia, dijo. La primera estudiante dice que generaciones de su familia se graduaron de la UNC y la segunda dice que sus antepasados fueron esclavizados, cito, y nunca tuvieron la oportunidad de asistir a esta venerable institución. Dice, ahora, según entiendo su regla de admisión, sin conciencia racial, estos dos solicitantes tendrían una oportunidad dramáticamente diferente de contar sus historias familiares y hacer que cuenten, dijo. El primer solicitante podría señalar el legado de su familia como una razón para admitirlo, mientras que el segundo estaría ligado a la raza y no contaría, dijo. El abogado de Boston, Patrick Strawbridge, que representa a quienes buscan anular la acción afirmativa, dijo que los estudiantes de todas las razas pueden contar la historia de su familia, pero su raza no debe decidir si son admitidos o no. Los abogados de las dos universidades instaron a la corte a apegarse a sus precedentes y preservar la acción afirmativa. A ellos se unió la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar. Prelogar dijo que un fallo a favor de los retadores conduciría a una fuerte caída en la, cito, diversidad racial en muchas de las principales instituciones de nuestra nación, dijo, incluidas las empresas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de la Nación. Hace más de 40 años, el Tribunal Superior dijo que los colegios y universidades tenían un interés apremiante en tener un alumnado diverso que incluyera afroamericanos, latinos e indígenas. Y ese objetivo justificaba usar la raza como un factor positivo en las admisiones. Los jueces se reunirán en privado a finales de esta semana

Una vez dentro de puesto, comenzó a tratar de levantar la camisa de la víctima. Ella se resistió y le dijo que se detuviera. En respuesta, el hombre le dijo a la víctima que se callara y la obligó a realizar un acto sexual. El trabajo de una oficina de transporte privado de prisioneros es mantener seguros y protegidos a los que están bajo su custodia, y este acusado hizo lo contrario. El Departamento de Justicia se compromete a responsabilizar a cualquier persona que desempeñe una función de aplicación de la ley cuando abuse de su autoridad para perpetrar crímenes tan atroces, continuó. Un oficial privado de transporte de prisioneros abusó de su posición de confianza y autoridad al agredir sexualmente a una detenida que estaba bajo su custodia mientras la transportaba a través de Missouri, dijo la fiscal federal Teresa Moore. Una violación tan violenta de los derechos civiles no será tolerada en el Departamento de Justicia. Las personas que ejercen su poder oficial para violar y agredir a las víctimas a su cargo serán responsables de su comportamiento delictivo, acusó. Este es un caso particularmente atroz, ya que el acusado usó su posición y autoridad para cometer su crimen, dijo el agente especial a cargo Bob Meekham de la División de Campo de Minneapolis del FBI. El FBI continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales para garantizar que aquellos que violen la ley serán responsables y se escucharán las voces de las víctimas. Aún no se ha fijado una audiencia de sentencia. Hankins se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada obligatoria y una multa de $250,000. Esta es una nota de la opinión. Y los pacientes se preparan para el cambio. La Proposición 29 podría afectar la vida de 80,000 personas que visitan las clínicas de diálisis. Esta nota de Los Angeles Times. Socorro Reyes podría sentir que se adormecía a medida que bajaba su presión arterial. Estaba en su tratamiento habitual de los viernes por la mañana en un centro de diálisis de DaVita. Reyes se ha acomodado en su silla para sintonizar una estación religiosa para escuchar su misa, y antes de que terminara su cita, la máquina de diálisis comenzó a sonar y un técnico se acercó para cambiar su posición. Reyes tuvo que decirles lo que estaba pasando. A menudo siente que las enfermeras y los técnicos no siempre le prestan atención. Si hubiera un médico aquí, dijo, habrían tomado medidas de inmediato. Estoy realmente interesada en muchos cambios en las clínicas de diálisis porque el tratamiento a veces no se siente adecuado, dijo. Los médicos no van a ver a pacientes. Algunos de los técnicos solo saben cómo conectarnos a la máquina. Si alguien se enferma, no sabe qué hacer. Bueno, por tercera vez los californianos tendrán la oportunidad este mes de votar si se hacen cambios radicales en las clínicas de diálisis de todo el estado que podrían afectar hasta 80,000 pacientes. La propuesta 29 requeriría la presencia de un médico, enfermero o practicante o asistente médico mientras los pacientes reciben atención en cualquiera de los 600 centros de diálisis del estado. Y requeriría que las clínicas divulguen si un médico tiene interés de propiedad en la instalación y que informen los datos de infección del paciente. La próxima votación tiene a los pacientes de diálisis en ambos lados de la cuestión, preparándose para ver cómo podría cambiar su atención. Y los opositores, incluidos los dos proveedores de diálisis más grandes del país, dicen que los nuevos requisitos aumentarían los costos y provocarían el cierre de algunos centros.

Los lugares a menudo no tienen espacio para albergar a los migrantes. Sin embargo, debido a que esas direcciones aparecen en el papeleo de los inmigrantes, es posible que luego se envíen ahí avisos importantes. Y bueno, un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua llevó el número de cruces ilegales a nivel más alto que jamás se haya registrado en un año fiscal. En el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre, los migrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces, un 37% más que el 1.73 millones del año anterior y superando los 2 millones por primera vez. Las cifras de fin de año reflejan el deterioro de las condiciones económicas y políticas en algunos países y la fortaleza relativa de la economía estadounidense, así como la aplicación desigual de las restricciones de asilo de la era Trump. En Brasil, Bolsonaro evita hablar de la derrota, pero abre la puerta del traspaso de poder en Brasil. El presidente rompe su silencio con una intervención de 2 minutos 2 días después de perder la elección ante Lula. 2 minutos ha durado la intervención con la que el presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha roto su silencio 45 horas después de perder las elecciones el domingo. El ultraderechista no ha admitido explícitamente su derrota ni los resultados, solo implícitamente. Tampoco ha mencionado al ganador Luis Ignacio Lula da Silva, pero sí ha afirmado seguir cumpliendo los mandatos de la Constitución. En cuanto el mandatario ha abandonado el atril y salido de la sala, el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, ha tomado la palabra para decir que el jefe del Estado le había autorizado a emprender la transición de poderes. Es decir, ha sido una puesta en escena con un discurso medidísimo para no perder la cara ante sus seguidores más radicales, pero tampoco impedir que dé inicio el proceso legal establecido para que un nuevo gobierno asuma el poder. Sometido a intensas presiones de aliados, ministros y representantes de otras instituciones, Bolsonaro se resistía a reconocer los resultados. Por fin ha comparecido en la residencia, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, tras mantener en vilo a sus compatriotas, a las cancillerías y a la prensa de medio mundo. Tampoco estaba en su mano impedir el traspaso porque los resultados electorales son oficiales desde que el Tribunal Superior Electoral los proclamó el domingo por la noche. 50.9% de los votos para Lula y 49.1% para Bolsonaro. La victoria más reñida de la historia brasileña. El veredicto de las urnas electrónicas fue inmediatamente reconocido por los presidentes de las dos cámaras legislativas y el equipo de Bolsonaro no los ha recurrido por las vías legales. Los temores a una deriva tipo Trump se disipan. Los colaboradores del vencedor y el gabinete de Bolsonaro tienen previsto empezar este miércoles a trabajar en el traspaso de poderes. En ese juego de equilibrios que es la política brasileña, donde los gestos y los tiempos son cruciales, el Tribunal Supremo ha destacado poco después en un tuit la importancia de que el presidente compareciera y haya determinado el inicio de la transición y reconocido el resultado final de las elecciones. Esto lo puso el Tribunal Supremo por parte del Twitter. Bolsonaro también se ha referido con palabras muy medidas a los cortes de carreteras protagonizados por algunos de sus seguidores más exaltados, quienes están bloqueando las vías. Primero, ha afirmado que las protestas pacíficas son bienvenidas, pero no los métodos de la izquierda como las invasiones de tierras. Y ha culminado insistiendo que las movilizaciones son el resultado de la indignación y la injusticia. El mandatario ha puesto en valor que, aunque derrotado, cosechó un fuerte apoyo en las urnas y ha dejado claro que la ultraderecha llegó a Brasil con fuerza, con él, y por el momento se queda, aunque él tenga que abandonar el poder. Además de dar las gracias a sus 58 millones de votantes, Bolsonaro ha recalcado que la derecha realmente surgió en nuestro país. Eso quedó en evidencia con la elección de un nuevo Congreso en primera vuelta el pasado día 2 de octubre, cuando Bolsonaro y sus aliados conservadores y oportunistas lograron la mayoría de los escaños. Nuestra sólida representación en el Congreso muestra la fortaleza de nuestros valores, Dios, patria, familia y libertad, ha dicho. Concluye así un suspenso que ha durado meses antes de las elecciones y los casi 2 días transcurridos después sobre cuál iba a ser la actitud del ultraderechista ante una derrota que se materializó el domingo a las 8 de la tarde. Fue tan ajustado el resultado que solo se confirmó con el 98% escrutado. Bolsonaro debió entrar en shock porque es la primera vez en su carrera que pierde una elección. Desde que, tras ser invitado a abandonar el ejército por la puerta de atrás, emprendió una carrera política como diputado, Bolsonaro y sus 3 hijos adultos habían ganado una tras otra todas las elecciones que habían disputado. Y bien, pues Brasil estrena nuevo presidente muy pronto. Esta es una nota de El País. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba te cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Me va a guisar un molito por el cielo.

pueden ser literarias y también pictóricas, y caracterizan a México en todo el mundo. José Guadalupe Posada inmortalizó la Catrina, que también actualmente ilustra libros de arte en el mundo. La calavera literaria es utilizada para satirizar a políticos o personajes conocidos, quienes en verso se les dicen sus verdades. Es usual hacerlas también para parientes, para amigos, y continuando con el juego de los mexicanos hacia la muerte, podemos decirles: ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? En 1923, Diego Rivera pintó el mural La Feria del Día de Muertos, que se encuentra actualmente en el edificio de la Secretaría de Educación Pública en lo que ahora es la Ciudad de México. Entonces, a continuación, escuchemos una serie de calaveritas literarias hechas por nuestras compañeras de Nuestras Manos. Muchísimas gracias a Aide Pérez por hacer la lectura de estos trabajos. Las autoridades aduaneras de Estados Unidos recordaron hoy a las comunidades fronterizas con México las restricciones en el transporte de plantas y animales que forman parte de las decoraciones y comidas en el Día de los Muertos. Muchas familias de la comunidad fronteriza celebran el Día de Muertos construyendo altares, crean ofrendas en honor de los seres queridos o de personas famosas que han fallecido, indicó un boletín de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Un componente común de esas decoraciones son las flores amarillas y anaranjadas de cempasúchil que pueden ingresar a Estados Unidos, pero deben pasar por la inspección, en tanto que la murraya o jazmín anaranjado se usa en la construcción de altares. Murraya es una planta anfitriona del sílido asiático de los cítricos. Diaphorina citri kuwayama es el nombre científico, un insecto que puede ser portador de la bacteria que causa la enfermedad Huanglongbing, y por lo tanto su ingreso a Estados Unidos está prohibido, agregó el comunicado. Si bien queremos que todos disfruten esta tradición y que tengan alegría en las festividades, también debemos recordar a los viajeros que hay artículos prohibidos que podrían traer plagas y enfermedades peligrosas, según Jennifer de la O, directora de operaciones del CBP en la oficina de San Diego, California. Los cítricos incluyen naranjas, pomelos, tangerinas, naranjas ácidas y limas dulces. Otras frutas vedadas son las guayabas, mangos, duraznos y granadas. La omisión de la declaración de estos productos agrícolas puede resultar en multas que van desde $1,000 y pueden llegar a más de $250,000 en el caso de las importaciones comerciales, advirtió la gente de la Oficina de Aduanas, o CBP, Aduanas y Protección Fronteriza. Esta es una nota en La Opinión por parte de la agencia EFE. El Centro Cultural de México les invita a celebrar los 20 años de Noche de Altares, un evento familiar, donde estaremos dando homenaje a nuestros muertos, un día lleno de cultura y tradiciones. Vengan y disfruten de los altares tradicionales, danza azteca, bailes regionales, música tradicional de Oaxaca, música para bailar. Acompáñenos a nuestra Catrina. Los esperamos este 5 de noviembre en la calle Flower y Civic Center, en el centro de Santa Ana, de 12 a 10 de la noche. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso. ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? Si tú me dijeras no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme.